FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Siempre los domingos en la media mañana. Mi nombre es Antonio Casale, con la investigación de Cristian Mejía y Eddie Riaño. Estamos listos para una hora más de clásicos por deporte. Y sonaban los U2 con Bono a la cabeza y su Desire, canción del 88. Los Lakers en aquel año ganaban la NBA, las figuras Magic Johnson, el propio Karim Abdul-Jabbar, en fin, qué equipo. Vamos a ir al 82. The Fix hacía One Thing Leads to Another, una cosa lleva a la otra. Kike Goldberg ganaba la Fórmula 1. With time, just what are you trying to say? You got a blank face, which irritates. Communicate, pull out your party piece. You see dimensions into it. State your case with black or white. But when one little glass leads to shots, grit your teeth. You run for cover so discreet. Why don't they do what they say? Say what you mean, oh,

Town, Your Woman, un one hit wonder de aquella época, año 97. Pete Sampras, el pistolero de California, ganaba el Abierto de Australia de tenis y empezaba a esculpir su grandeza. Número uno por mucho tiempo, hasta 2001, el gran Pete Sampras. Viajemos ahora hasta el 95, Aterciopelado sonaba con Bolero Falaz y los Rockets ganaban la NBA. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava. Pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. Inmortal voz de Beto Cuevas con La Ley y el Duelo en Clásicos por Deporte en la FM. Esta canción ya tiene, ahí donde la ven, 27 años. Del 95, Sudáfrica ganaba el Mundial de Rugby. Esa victoria que unificó, que Nelson Mandela, ya como presidente en Sudáfrica, digamos que quiso usar para la unión de las partes y acabar definitivamente con el apartheid, pues incluyó un equipo que tenía a jugadores de raza negra y jugadores de raza blanca. Pueden ver la película Invictus, que da fe de la manera como se utilizó a este equipo de Sudáfrica para unir al pueblo de ese país. Los Springboks ganaron el Mundial de Rugby de aquel año, vienen invictus con Morgan Freeman como protagonista. Viajemos al 80, The Buggles hacía Video Kill the Radio Star porque la radio se iba a acabar, y aquí estamos haciendo Clásicos por Deporte. Los Steelers ganaban el Super Bowl. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming.

1978, Martina Navratilova era la número uno del mundo. Y The Jacksons hacían Shake Your Body. Y ustedes lo oyen aquí, en la FM, en Clásicos por Deporte. Vamos ahora hasta el 94. Big Mountain hacía Baby, I Love Her Way, una canción que era original de Chicago. Pero Al Unser Jr. ganaba las 500 millas de Indianapolis y celebraba con esta versión, si acaso un poco reguesuda.